Cuentos con voz y con voz. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Nadie hubo en él, detrás de su rostro, que aún a través de las malas pinturas de la época no se parece a ningún otro, y de sus palabras, que eran copiosas, fantásticas y agitadas. No había más que un poco de frío, un sueño no soñado por alguien. Al principio creyó que todas las personas eran como él, pero la extrañeza de un compañero con el que había empezado a comentar esta vacuidad, le reveló su error y le dejó sentir para siempre que un individuo no debe diferir de la especie. Alguna vez pensó que en los libros hallaría remedio para su mal, y así aprendió el poco latín y menos griego de que hablaría un contemporáneo. Después consideró que en el ejercicio de un rito elemental de la humanidad bien podía estar lo que buscaba, y se dejó iniciar por Anna Hathaway durante una larga siesta de junio. A los 20 y tantos años se fue a Londres. Instintivamente ya se sabía adiestrado en el hábito de simular que era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie. En Londres encontró la profesión a la cual estaba predestinado a ser. La de actor, que en un escenario juega a ser otro, ante un concurso de personas que juegan a tomarlo por aquel otro. Las tareas histriónicas le enseñaron una felicidad singular, acaso la primera que conoció, pero aclamado el último verso y retirado de la escena el último muerto, el odiado sabor de la irrealidad recaía sobre él. Dejaba de ser Ferrex o Tamerlán y volvía a ser nadie. Acosado, dio en imaginar otros héroes y fábulas fantásticas. O trágicas. Así, mientras el cuerpo cumplía su destino de cuerpo, y en lupanares y tabernas de Londres, el alma que lo habitaba era César, que desoye la admonición de Lagur y Julieta, que aborrece a la Alondra, y Macbeth, que conversa en el páramo con las brujas, que también son las parcas. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre que, asemeja del egipcio Proteo, pudo agotar todas las apariencias del ser. A veces dejó en algún récord de la obra una confesión, seguro de que no la descifrarían. Ricardo afirma que en su sola persona hace el papel de muchos. Y Yago dice, con curiosas palabras, no soy lo que soy. La identidad fundamental de existir, soñar y representar le inspiró pasajes famosos. 20 años persistió en esta alucinación dirigida, pero una mañana lo sobrecogieron el hastío y el horror de ser tantos reyes que mueren por la espada, y tantos desdichados amantes que convergen, divergen y melodiosamente agonizan. Aquel mismo día resolvió la venta de su teatro. Antes de una semana había regresado al pueblo natal, donde recuperó los árboles y el río de la niñez, y no los vinculó a aquellos otros que había celebrado su musa, ilustres de alusión mitológica y de voces latinas. Tenía que ser alguien. Fue un empresario retirado que ha hecho fortuna y a quien le interesan los préstamos, los litigios y la pequeña usura. En ese carácter dictó el árido testamento que conocemos, del que deliberadamente excluyó todo rasgo patético o literario. Solía visitar a su retiro amigos de Londres y él retomaba para ellos el papel de poeta. La historia agrega que antes o después de morir, se supo frente a Dios y le dijo: "Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo". Y la voz de Dios le contestó desde un torbellino: Yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare. Y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres muchos y nadie". Thank you. people in this world. Respect. The one who shows his hands and the one who hides his lands. Respect. There's no more words to say. Respect. And tell you don't finish your killing green blame. Respect. I don't wanna hear no more tears. Respect for mama not you, papa Billy. I don't wanna hear no more tears. Respect for mama not you, and papa, and papa, and papa Billy. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente este domingo a Cuentos con Voz y con Voz. Les habla como siempre Leila Nates. Pero, Miguel, ¿qué pasa? Yo estoy invitado acá al programa. Escúchame. Pero, ¿y qué? Déjame entrar, por favor. Pero, ¿quién? ¿Quién? Pero, ¿quién es usted? Pero, con C, que estaba yo. ¿Perdón? Coso con C. Ah. Ya la escuché. Bien. Estoy invitada al programa porque yo te venía a decir que podés contar conmigo. Claro, pero yo no lo invité, no. Te estoy equivocando. ¿Me estoy equivocando? ¿Qué tiene Radio Goga? Sí. ¿Este es un programa de cuentos? Sí. Vamos a hablar. Está bien, si a mí me dejó el colectivo, ¿acaso me bajé? Pero escucha lo que dijo el señor. No. ¿Perdón? Estamos al aire. Claro, está la gente escuchándonos. Estamos al aire, en la tierra, el fuego, los cinco elementos, decís vos. Bueno, a ver, lo que no entendí es que nos están escuchando las personas en el Bolsón y en otros lugares, y usted me está haciendo pasar un momento un poco incómodo. No, disculpame, que... entonces, si no querés no cuenta conmigo, no cuento. No, no, pero es que no entiendo para qué vino. Que... Vine a contarle un cuento justamente, señora. Bueno. Es parte del relato. Bueno, está bien. Está muy tarde, son las 10 de la noche, entonces, sí. Bueno, está haciendo frío. Permiso, sí, siéntese. Acá está lindo, la verdad que está calentito, ¿eh? Sí, está calentito. Es la casita que tienen ustedes acá, ¿eh? Sí. La buena. Yo traje acá un tema. Un cassette, no sé si vos este cassette, pero... lo que pasa es que, no sé, aquí no sé dónde se pueda poner un cassette. Acá tengo yo para poner música. Ah, sí, música. Claro, se trajo su grabadorcito. Sí. No, que no se le vaya a enredar la cinta. No, seguramente que no. ¿Usted tiene cilina o cassette nomás, señor operador? Nada. Ah, ¿tampoco? Pero le puedo dejar que acá quiera, apretado, entonces, si no tiene... Qué lástima que no tengan ustedes para pasar música. ¿Cómo puede ser? Sí, o sea, para pasar cassette, está todo en una computadora, ¿veo? Ah, está en la computadora. Perdóneme, discúlpeme, pasa que yo siempre soy de cassette, ¿vio? Claro, claro. Pero bueno, está bien, está lindo su casetera, sí. Pero bueno. Bueno, pero entonces así rapidito para yo poder continuar con la gente que nos escucha todos los domingos, así que... ¿A qué vino? ¿Cómo qué? Bueno, cuénteme ya que usted está acá. Bueno, yo le vengo a contar el tema del libro este de las fotografías, ¿ve? Que tengo acá de los indígenas en la Argentina. Entonces venía a contarle, mire esta foto, qué linda que está. ¿Ves ese señor sentadito? Uh-huh. Este es del 1860, señora. ¿Sí? Uh-huh. Como verás, son todos indios, ¿ves? Sí. La señora esta... Bastante viejita que está tomando... Parece muy triste, ¿no? Sí, está bastante triste. Yo ya trabajo todo el día también, cansada. Llega la hora de la pipa. ¿Ves que tiene una pipa? Sí. La pipa de la paz, seguramente. Sí, sí. Y bueno, Indígena Argentina es como que es un extraordinario libro que yo venía a compartir con las imágenes, con la gente. Claro, pero las imágenes no las... bueno, no sé, no las van a poder ver. Nos va a tener que contar lo que hay o si tiene un cuento para contarnos, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es la idea suya de venir acá? Le puedo contar también, si quiere, yo le cuento lo de la señora esta de la mirada ciega de una fotógrafa. Sí, pero bueno, ¿Y cuál era su motivo de venir acá? Justamente presentarle el tema del libro de la fotografía de los indígenas. Ajá. Y de paso, si quiere, yo le cuento el cuento. Si quiere usted participar conmigo, puede contar conmigo un cuento. Sí, bueno, listo. O sea, porque sí, a mí se me ocurrió alguna vez, me dijeron, y yo se me ocurrió hacer un programa de cuentos, ¿sabes? Uh-huh. Así que estoy buscando gente que me dijeron, anda por ahí que en Goga ahí podés encontrar a alguien. Claro, pero hubiera venido un poquitico antes para charlar y no en medio del programa, pero bueno, ya está acá. Ah, ya bueno, está. No, disculpe, no, yo pensé que... qué bueno, total cuento con vos. Claro. Y con tu voz y con sí, vos. Sí, conmigo puede contar siempre, yo vivo cerquita acá. Ah, bueno, genial. Bueno, vamos al cuento que usted trajo bueno, entonces. Mire, yo le puedo contar. ¿Empiezo? ¿Le pongo música yo mía de fondo o no se acostumbra usted, digamos? Como usted quiera, yo no acostumbro, no, pero si usted así. Quiere así nomás. Voy a empezar. Este es Gretchen Stern y los ladrones de almas. La mirada ciega, se llama el título. Cuando despuntó el alba de aquella incipiente primavera de 1964, hacía rato que el automóvil que manejaba Gretchen Stern avanzaba por la tortuosa ruta número 81 que une la ciudad de Formosa con la de Ingeniero Suárez. La fotógrafa alemana tenía entonces 70 años y había decidido viajar sola para realizar el reportaje más vasto que había intentado en su carrera. Aquella mujer educada en la Bauhaus y venida de aquella geografía europea hasta tierra de Caranday, del Carachagar, y de los ojos de los osos hormigueros, había entendido que en aquel interior profundo de su patria adoptiva y adherida a sus habitantes más olvidados, se contía una parte fundamental de la identidad argentina, y había decidido fotografiarla. Gretchen detuvo el automóvil bajo un frondoso palo borracho para reponerse del calor que a esa hora comenzaba a ser insoportable. Con su cámara en una mano, buscó un tronco donde sentarse. Desde allí, tomó una fotografía de la copa espléndida del árbol. Luego, agachó su cabeza y volcó toda el agua que llevaba en la cantimplora que colgaba en su cintura. Estuvo en esa posición unos segundos con los ojos cerrados, envuelta en una sensación de frescura. Pero cuando volvió a incorporarse, vio a un joven parado frente a ella que la observaba en silencio. El toba era alto, de tez morena y ojos tristes. Grete se paró y dio un paso hacia atrás, envuelta en pánico. Pero en ese momento, y en ese movimiento, tropezó y cayó de espaldas. Cuando quiso levantarse, sintió una descarga eléctrica en todo el cuerpo. Lo último que alcanzó a ver fue la mirada preocupada del joven mientras le arrancaba una araña violeta del cuello. A los pocos segundos, quedó ciega e inmediatamente se desmayó. ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa con mis ojos? Exclamó Gretchen angustiada, dos días después, apenas despertó sobre una hamaca de chaguar. Está en Colonia Alberti, señora, respondió el joven. Yo soy crucifijo. Le ha picado una araña muy venenosa. Gretchen se lanzó a llorar. Pero, ¿y mi vista? Alcanzó a decir Gretchen en medio del sollozo. Esa araña produce una reacción, continuó el joven. Me confundo de personaje, ¿vio? Uh-huh. A veces sana en pocos días, otras tarda. Pero para saberlo, hay que esperar. Quizás es un castigo del Cata por andar robando espíritus con su máquina, concluyó serio. Pero... Apenas alcanzó a sollozar, balbucear Gretchen antes de romper de nuevo en llanto que terminó con sus pocas fuerzas y se durmió. Al día siguiente, la fotógrafa sintió que alguien estaba a su lado. ¿Quién está allí? Preguntó inmediatamente. Soy yo, crucifijo, respondió el toba. Gretchen pensó durante un rato y de repente reaccionó. Crucifijo, ¿me puede alcanzar mi cámara de fotos? Está en el bolso. Crucifijo revolvió el bolso hasta que encontró una cámara que puso en manos de Grete, quien la acarició durante un rato como si estuviera reencontrado con un ser querido. Ahora lléveme Afuera y siénteme en la silla, ordenó Grete, más decidida. El joven obedeció sin chistar. Dígame, crucifijo, preguntó, ¿hay sol? Preguntó la fotógrafa. Sí, respondió el crucifijo. ¿Este número que está puesto aquí es 16? Preguntó entonces Grete, indicando con la yema de sus dedos el anillo del diafragma de su cámara. Sí, volvió a contestar el joven. ¿Y este 60? Continuó inquisitiva la fotógrafa, moviendo un poco el aro correspondiente a la velocidad de la obturación del aparato. Sí, dijo el muchacho. Ahora ponga este otro número a donde dice 3. Ya está, respondió el crucifijo. Parece enfrente, le ordenó entonces Grete. No, señora, por favor, no me pida eso, suplicó crucifijo, adivinando la intención de la fotógrafa. Por favor, hágalo por mi salud, suplicó Grete. ¿Por su salud? Sí, por mi salud. Hay ciertas enfermedades que en los fotógrafos solo se curan con fotografiando o con fotografías. Crucifijo le miró extrañado. Pero no se preocupe, porque un fotógrafo ciego no puede nunca robar el espíritu de nadie, ya que no ve lo que fotografía y por lo tanto no puede imponer su punto de vista en la foto. Al contrario, en esos casos es el fotografiado el que se muestra sin ninguna intervención su espíritu tal como es y lo envía al futuro para hacerlo vivir por siempre. ¿De veras? Preguntó el joven absorto ante aquella explicación. Sí, tal cual se lo estoy diciendo, aseguró categórica. Lo verán sus nietos tal como usted es, presagió. Y mientras se decía esto, apuntó su cámara hacia donde intuía se encontraba crucifijo y disparó varias veces. El joven Toba se quedó en su sitio helado, mirando a la cámara, pero sin que Grete lo supiera, apretó en su mano derecha una pequeña Biblia evangelista que llevaba en el bolsillo, a la que invocó su protección en cada disparo. Inmediatamente después, la fotógrafa se levantó y le pidió al joven que la guiara hasta la casa. Pero cuando trasponía la galería, sintió una sensación en las pupilas que la detuvo. Poco después, vio surgir frente a sus ojos al muchacho, a los perros y al monte de palos santos que rodeaban el precario rancho. Desde ese día, Grete anduvo con sus ojos abiertos, bien abiertos, de una nación aborigen a otra, fotografiando con pasión y verdad a los habitantes de aquellos pueblos olvidados, poniéndose a sí misma siempre de lado, para que fuera el espíritu de cada uno de ellos que sobreviviera a sus fotografías, convencida de estar dejando un testimonio, capaz de sacar de la ceguera a muchos otros argentinos. عينين مفتوحين وهذا علاش حنا عارفين واش بغينا وحنا هنا كيف بدينا نكونوا في مكان اخر بار سيبونا نحلقوا بعيد بخيالنا وهذا هو سر توحيدنا وسر ازدهارنا تنوع الموسيقى والنوتة تبادل الشعور وفضل عطاة الحرية للقرنة ورغم كل اقتزال الامام ورغم كل اقتزال الامام الاعلى حبوا يقطعوا لنا رجلينا حبوا اللي هو بسيط ودايم لينا والراس اللي ما يدور هو كديا اسمع اسمع صوت الخشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة خشبة Olvídate de tu tiempo y aguanta, déjalo salir pa' afuera. Tu mano no se lo traga, es tu bella bailar. Bueno, ya que usted, señor Coso, con C, está aquí haciendo ruido y contándonos historias. Sí. Bueno, lo voy a aprovechar porque sí, bueno, ya cuento con vos. Entonces, bueno, está bien, lo interpretó usted así y vino a contar con nosotros. Está bueno, sí. ¿Por qué? ¿Qué lo trajo aquí a pensando que yo le iba a decir, bueno, siéntese acá y cuénteme un cuento? ¿Qué lo impulsó a venir en realidad? No, yo digamos, sabía que estaba el espacio y me dijeron, y bueno, vine porque era el domingo, pero no sabía si me iban a recibir, si había alguien, estaba bastante oscuro, todavía no encontré el lugar. Y bueno, llegué y dije, bueno, golpeo la puerta, paso. No sabía que esa puerta de muchacho era la de que estaba en el. Pensé que vivía en un lugar y usted estaba en otro. Ah. Entonces me mandé así sin. No, no, no, por eso no le preguntó. No, claro. Le pregunté a nadie. Yo, claro. Digamos, vine a verle a usted. No sabía. Ya, entonces usted es una persona que no pregunta nada, no, solamente no, va por la vida haciendo lo que. A ver, sí, pregunto también, claro. ¿Qué pregunta? Supuesto, qué sé yo, pregunto. La hora. Pregunto a veces la hora. Pregunto, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿cómo le va? Yo pregunto. Claro. O sea, a la mañana ya arranco preguntándome, ¿no? Qué lindo día hoy. Yo, ¿será un día lindo o será un día feo? Porque veo que acá amanece todo nublado. Claro. Después se pone lindo. ¿Y qué le gusta? ¿Qué es esto en realidad? Este es un libro, digamos, que yo vi que lanzaron ahora hace poco, me interesó, me apasionaron las fotos y lo quise compartir. Y en medio había unos relatos de cuentos de fotógrafos, ¿no? Relacionados que, bueno, forman parte de los relatos imaginarios que siguen, que forman parte de un trabajo titulado Cuentos de Fotógrafos. Uh-huh. Y bueno, me gustó la idea de compartir la historia de que a los aborígenes, ¿no? Que los tienen tan olvidados, les han sacado fotos, los presenten, y bueno, me pareció una idea divertida la de proponer, no sé. ¿Y divertida le parecen estas fotos? No, la verdad que a veces hay cosas de los indígenas que han usado mucho, por ejemplo, ves esta que es fuerte, ¿no? Pero esta es linda, la de los chicos, ¿ves? Están acá todos los chiquitos con las cantimploras, sí, ¿tienes que hacer? Sí. Pero ves dónde van a buscar el agua, esa pancita gordita que tienen. Sí, y, bueno, es linda también esta. Esa también está bonita, ¿no? La nena está en riente, arriba están buscando la paja. Y bueno, este morochón, por ejemplo, re fotografía, ¿no? Tenía pinta de modelo. Sí. ¿Es cierto? También se me olvidó la palabra a mí también. Fotogénico. Fotogénico. Y ese, mira, de 1906, por ejemplo. Uh-huh. Tenía una pinta bárbara. Estaba un tanguero bárbaro. Indígena. Y no sé. Lástima que no se pueden ver, ¿no? ¿Y qué hace usted? Sí, no, la verdad es que es un poco difícil verlas por radio. A mí me dijeron llevarla porque igual por ahí la suben al Facebook. Ah, sí, pero no, yo todavía no tengo Facebook, entonces. Facebook, sí. No. Yo tampoco, me dijeron, decirle que ahí son re modernos, voy a decir Facebook y está todo bien. Claro, sí, pero mi programa no está moderno, o sea que todavía estamos así. ¿Y qué hace usted en la vida? Yo voy andando así por la gente, digamos. ¿Tiene algún trabajo? Ya estoy jubilado. ¿Cuántos años tiene? Cuénteme. Sí, se ve re joven. Ya va a ser los 60. No. Sí. Wow, se conserva ni una arruga, ¿eh? Gracias, ¿eh? Qué piropo era el texto. Sí, bueno, no, se lo digo de verdad, así que sí. Sí, me lo han dicho también otros por ahí. Pasa que camino mucho, yo camino, me levanto, camino, ¿no? Pero se toma su vinito de vez en cuando. No me gusta tanto el vino, ¿eh? No, bueno, no. ¿Qué le gusta? No. Me gustan otras cosas, ¿no? Uh-huh. Sí. Está bien, no pregunto. No. Está bien. No, cada uno con. Con ¿no? su historia, sí. Con su tema. Está bien, mejor sí, bien, ¿no? Reservadito. Sí, perfil bajo, dice. ¿No? Claro, no, yo pensé que era más espontáneo, entonces que iba por la vida así como. No, hoy se me ocurrió esto porque ya te digo, es como que el domingo, dije, ¿qué hago un domingo? ¿No? Y me acordé de que el domingo contaban cuentos y me vine para acá rajando, ¿no? Porque claro. Justo conté este libro en un diario que salió realmente. Claro. ¿Y qué hacía antes de jubilarse? Y antes también trabajaba en la calle vendiendo, ¿no? ¿Qué vendía? Vendía aparatos electrónicos. Ah, y me imagino que la gente le contaría muchos cuentos en la calle. Y cuentan historias, sí. Sí, bastante anécdotas. Sí. ¿Se acordará de alguna? A ver, mira, no soy, tengo mucha poca memoria yo de esas cosas, ¿eh? Está bien. No, realmente no, ahora se me viene mucho a la cabeza las con la gente te cuenta todo el tiempo cosas de cotidianas también, claro, ¿viste? De maridos, maridas, claro, señoras. A veces te cuentan, sí, los problemas que tienen en la familia, ¿no? Uno intenta venderle algo, te vas enterando de las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces muchísimas gracias por haber asistido hoy al programa y vamos a continuar entonces con Cuentos con Voz y con Voz después de este temita musical. Bueno, gracias, señor Coso Conce. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. Ser indio navajo. Yo viví lugar tranquilo hasta que hombre blanco venir. Todo comenzar así, navajo conjugar siempre verbos en infinitivo y así vivir en paz, sin presente ni futuro, sin canto. Pero hombre blanco llegar y hablar mismo idioma que nosotros, castellano, pero hombre blanco empezar a conjugar verbos en modo indicativo y subjuntivo y también implantar modo imperativo y ordenar nosotros retirar a reservaciones. En otros lugares, hombre blanco hacer indio trabajar para él y pagar con caries dental. Y indio empezar a necesitar escarbadientes. Y hombre blanco decir que astilla de árbol no servir por no ser esterilizada. Y nosotros comprar escarbadientes a hombre blanco y pagar con oro y plata. Oro y plata ser nuestra caca, pero hombre blanco no saber y acuñar monedas con material y pasar monedas de mano en mano y cuando casarse hombre blanco poner en dedo de novia y en suyo propio sendo anillo fecal. Esto acontecer en lo que hombre blanco llama sur, nosotros no hablar de sur porque pensar que extremos ser intercambiables, ya que como decir cacique oreja cortada, el mundo ser un pañuelo. Hombre blanco siempre poner cosas de un lado y cosas de otro, y muchas veces confundirlas. Gran cacique oreja cortada siempre decir que Van Gogh equivocarse de oreja cuando cortársela. Esto ser porque él estar alienado de tanto mirar sus cuadros, ya que izquierda del cuadro ser derecha de Van Gogh y viceversa. Por misma razón ser que Biblia del hombre blanco equivocarse al decir que Dios crear hombre a su imagen y semejanza, Dios de hombre blanco crearlo a él desde fuera del mundo, ya haber creado también mundo. Y entonces para poderlo ver a su imagen y semejanza, haberlo creado con corazón a la izquierda, pero el tenerlo a la derecha. Además, corazón de hombre blanco latir, pero corazón de Dios de hombre blanco estar atrofiado, ya que él no necesitarlo para vivir. También pulmones de Dios estar chiquitos y arrugados, ya que él no necesita respirar. Dios de hombre blanco ser flaco y tener apariencia raquítica. Dios de hombre blanco crear niños del noreste brasileño a su imagen y semejanza de como él verse en espejo. Pero yo divagar mucho. Yo empezar hablando de caries dental y terminar hablando de noreste brasileño. Además, yo acabo de hablar de emplear gerundio. Eso ser porque yo estar aculturado. Recibir mucha influencia de hombre blanco. Mi mujer querer que yo... Hacerle una peluca con cabellera arrancada de hombre blanco. Mi mujer querer parecerse a Juan Sebastián Bach y gran cacique de oreja cortada criticarme también por llevar en cabeza escamas de pescado en lugar de plumas. Pero esto ser porque yo tener cruza, mi padre ser navajo, pero mi madre ser cuchilla de cortar pescado. Cacique también decir que yo estar aculturado por querer blanquearme la piel como Michael Jackson, pero él no saber que yo hacer esto como táctica de camuflaje, yo mimetizarme entre hombres blancos y con medio kilo de caca comprar apartamento en barrio residencial, entonces invitar hombres blancos a tomar licor y cuando tenerlos alcoholizados traer cuchilla y arrancarles cuero cabelludo, luego yo sacar pelos al cuero y hacer artesanías con él, vender trabajos en ferias artesanales donde hombre blanco comprar para adornar casa. Hombre blanco siempre necesitar aditivos para todo, necesitar collar para cuello, necesitar anillo para dedo, necesitar cuadros para paredes, necesitar colchón para cama, necesitar sábana para colchón, necesitar condimento para comida, necesitar edulcorante para café, necesitar impermeabilizante para techo, necesitar timbres postales para cartas, necesitar queso rallado para pastas, necesitar herradura para caballo, necesitar plumas para cabeza de indio. Cuando encontrar indio sin cabeza, hombre blanco quedar desorientado, porque no saber dónde poner plumas. Hombre blanco a veces criar gallinas y zorro de hombre blanco comérselas. Indio ser más astuto, criar zorros y gallinas que venir no poder comérselos. Pero hombre blanco acabar por aniquilar navajo. Por eso yo ahora parar de hablar. Yo ya no ser nada, gran cacique oreja cortada. Ya habérmelo dicho muchas noches al mirar firmamento, pucha, no ser nada. ¿Y ahora sí? Thank you. thinking about what makes a fella start thinking of falling in love. It's not the season, the reason is plain as the moon. It's just Elmer's tune. What makes a lady of 80 go out on the loose? Why does a gander meander in search of a goose? What puts the kick in a chicken, the magic in June? It's just Elmer's tune. Listen, listen, there's a lot you're liable to be missing. Sing it, swing it, any old way and any old time. The hurdy-gurdies, the birdies, the cop on the beat, the candy maker, the baker, the man on the street, the city charmer, the farmer, the man in the moon. I'll sing Elmer's the city charmer, the farmer, the man in the moon. All sing Elmer's tune, they all sing Elmer's tune, they all sing Elmer's tune, they sing Elmer's tune. Bueno, ¿qué significa para ti ser actor en este momento de la historia de la humanidad que estamos cruzando? ¿Y qué significa? En realidad lo que significa para mí ahora es como también volver al teatro. Hace rato que no estaba haciendo teatro y es como muy fuerte esta vuelta también, ¿no? Como que uh-huh. Mucho tiempo de mi vida dedicado al teatro, abocado a eso, y bueno, después vinieron los hijos y uno va postergando. Entonces, bueno, en cuanto a lo que contás del, no sé, decirte, en esta época, es como que estoy medio abstraído también muchas veces de la realidad, ¿no? Uh-huh. No por el teatro, sino por otras, porque claro. Yo elegí el teatro por sí, por una cuestión de estar como desde el discurso, ¿no? O mostrar, poder hacer otros personajes y componer, eso me encanta, digamos. Uh-huh. Me encantó el teatro, eso. ¿Qué es para un actor ponerse en varios personajes y serlo por instantes de una hora? ¿Qué significa? Sí, eso es muy rico para mí, llegar al proceso de elaboración de un personaje y poder llevarlo a cabo. Hay todo, ¿viste? Es una convivencia permanente. Uh-huh. Es algo muy rico. ¿Se vuelve parte tuyo o eres tú también? Yo creo que uno también parte de las cosas de uno y las transforma. O sea, uh-huh. A veces son cosas que se les ocurriría a uno, uh-huh. Y las transforma en ese personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, también te pasa que el personaje te da ideas porque vos le pones una voz, le pones un cuerpo, un movimiento y ya te trae otra idea. Como que, como el cuento, adquiere vida dentro tuyo, una cosa así. Como el cuento, claro, sí. Que va, se va transformando a medida. Claro, que va pidiendo, yo quiero esto, o sea, sin meterle tu mente, sino como que él mismo, como si fuera el autor de esa historia. Exacto. Y como si fuera entonces en tu caso como actor, ese personaje te va diciendo por dónde quiere ir. Sí, una cosa más intuitiva. Sí, que se da mucho también, viste, en el teatro con las improvisaciones. Cuando la gente es improvisada o en los talleres, si bien parte de vos, pero te lo está dando cómo se mueve el personaje y te vas mirando. Vos estás con la mano torcida y ya te está dando otra idea, uh-huh. de tu realidad como personaje o persona. Entonces se dispara otra idea que no tiene que ver con vos. Claro. Y ahora, por ejemplo, en este personaje de Coso con C que vino aquí a interrumpir el programa, yo te preguntaba un poco por qué, que Si bien sí, es un ser muy parecido a ti, tú un ser también muy parecido a él, que es paradójico porque sos vos. Sí. ¿Por qué no puedes ser todas esas cosas que son él en lo cotidiano, las cosas que a vos te parecen que pueden convivir también con la gente, ¿no? Mm. Que es un, ya no es un personaje de una obra literaria, de una obra de teatro, sino un personaje, según entiendo, creado por ti. Sí, sí. Entonces, surgió también desde un programa de radio, contaba Coso Conce, contaba obras de teatro. Tomaba aquellas obras clásicas de Shakespeare y las contaba en muy poco tiempo. Que bueno, que entre paréntesis, ya dentro de unos programas los vamos a tener, espero, sí, ¿no? Sí, esperemos que sí. Lo teníamos en un otro formato de cassette, realmente, y hoy no lo pudimos hacer. Sí, no, el cassette un poco caducó, qué claro, pena. Pero el sonido era horrible. Uh-huh. Pero se puede volver a leer y a transformar de nuevo con la voz, actualizarlo. Uh-huh. Yo creo que ya está volviendo Coso Conce y se empieza a meter en los espacios radiales, ¿no? Por eso... Te agradezco la invitación porque tiene que ver a colación de que el personaje está volviendo también. Uh-huh. Y me animé. ¿Pero quién a traer, está volviendo? ¿No? Tavo él está volviendo. El Tavo, pero con pretexto, con pero, el pretexto claro, de. Sí, o sea, usas. Claro, esa máscara, ¿no? Esa tal máscara cual, invisible, hablábamos un poco. Que no es una máscara para engañar, no, porque no es. Sino una máscara poder ser más. ¿No? Sí. ¿O qué? O eso me imagino yo, ¿no? No, no, o sea, sí, el personaje, o sea, esa más excusa tú, ¿no? De volver por un personaje es porque es más fácil. Uh-huh. O sea, el personaje te trae a vos como actor para empezar a mover ese motorcito que estaba parado. Uh-huh. Entonces, digamos, es más sencillo también poder activarlo, ¿no? Uh-huh. A través de un personaje. A través de un personaje, en este uh-huh caso, que tenía que ver con un tipo que contaba también cuentos y tenía que ver con tu programa. Uh-huh. Sí, es re interesante eso, ¿no? Poder... O sea, como empezar también a desestructurar un poco esa historia, se me ocurre ahora de, bueno, vos sos actor y vos sos el personaje Coso Conce y también Tavo, bueno, no sé, se supone que era así, bueno. Y pero ¿por qué no los dos? Sigue siendo lo mismo, sí, o sea, no, sigue siendo vos, ¿me entiendes? O sea, claro, como que... Somos un solo personaje, pero ante como un público, una gente, una sociedad, tenemos que diferenciarlo para poder como ocupar un lugar dentro de... Sí, bueno, en este caso por eso tiene que ver con que el tipo, este personaje cuenta cuentos. Uh-huh. O sea, siempre se dedicó a contar historias, partió de ahí, ¿no? Digamos, y en lo cotidiano tengo otros personajes también, ¿no? Como que yo tengo eso uh-huh del Coso Conce, que uh-huh es medio torpe, o se adelanta con las cosas, o pongo más el clown con, no sé, mis hijos, que esto que te contaba antes, fuera del aire, ¿no? Como chocándome las paredes, se mandan de la risa, o sea, tengo esa cosa entre casa uh-huh que me hago el gracioso, como Coso Conce que siempre le busca uh-huh algo divertido, ¿no? Claro, y entonces es mucho más fácil, digamos, en la intimidad, poder, sin ponerle el nombre del Coso Conce, ser ese personaje sí, humorístico, sí, parecido, sí, como algo así. Claro, no con esa entonación de voz. Tipo, no, claro, porque también... Otras cosas. Ya, por eso, fuera de ese personaje. Fuera de ese personaje, sí. Bien, qué rica charla, está buenísima. Sí. Vámonos a un temita, porque toca así. Claro. Y seguimos. My mama done told me when I was in pigtails. My mama done told me, a man's gonna sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a man is a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rains are falling, hear the trains are calling, hoo-wee. My mama done told me, hear that lonesome whistle blow across the trestle. My back, shed echo, win back the blues in the night. The evening breeze will start the trees to crying, and the moon will hide its light. When you get the blues, things are wrong, and he's right. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the fog winds blow. Some big towns heard me some big talk, but there's one thing I know, that a man is a two-faced, a worrisome thing. Who'll leave you to sing the blues in the night? My mama done told me a man is a two-faced, a worrisome thing, who leave you to sing the blues. La madre del monstruo estaba ahí, con la cuchilla contra el pescuezo de su hijo, tratando de pensar con claridad. Lo había maniatado tomándolo por sorpresa mientras dormía, y no sabía si matarlo o prolongar su miserable y nociva existencia por unos años más, hasta que las tensiones musculares originadas en su propia deformidad acabaran por desplazarlo. ¡Ah! Gritó como para despejar su mente de disquisiciones superfluas. Gritó también el monstruo, aterrizado ante la presión de la hoja de acero contra su garganta. ¡Ah! Gritó la madre, mientras tratando de ahuyentar el impulso de cortar ese cuello sin más demora. La tentación era fuerte, pero no podía ceder ante ella, así como así, sin estar completamente segura de que estaría haciendo lo correcto. ¡Ah! Gritó el monstruo, para atemorizar a su agresora. ¡Ah! Gritó ella, mostrándole que no era fácil, que no era fácil de intimidar. ¡Ah! Gritó él, agobiado por la impotencia. Cuatro vueltas de alambre de púa mantenían sus piernas y sus brazos fijos de una contra los otros. ¡Ah! Gritó la madre, queriendo infundirse ánimos para acertar la puñalada fatal. ¡Ah! Gritó el monstruo, tratando de impostar la voz y de imprimirle vibratos como para apelar la sensibilidad musical de la mamá. Gritó esta, queriendo callarlo. ¡Ah! Gritó él, sumiendo en la desesperación de no saber ya qué hacer. ¡Ah! Gritó ella, para ver si repitiendo lo que decía su hijo podía entenderlo mejor. ¡Ah! Gritó él, pensando que si hasta ahora al gritar así lo mantenía a salvo del avance de la cuchilla, lo mejor que podía hacer era seguir gritando. ¡Ah! Gritó ella, sin razón aparente, quizás solo porque era su turno. ¡Ah! Gritó él. Y este grito sonoro, como una amenaza de la próxima vez, gritaría más fuerte. Bien, niños, eso es todo por hoy. Mañana estudiaremos la letra B. Gracias. Genial. Estos dos cuentos, últimos cuentos, este y el anterior del Navajo, son de Leo Maslía, un escritor uruguayo bastante controvertido y delirante, divertido. Y bueno, no sé. Es un disparate. Sí, no voy a ponerle muchos adjetivos porque, bueno, ni idea. O sea, para cada cual le llega diferente este señor. Claro. Bueno, contanos quién eres. Yo. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? Una pequeña biografía tuya, si quieres, con ponerte un poco en evidencia más. No sé, soy Tavo y bueno, trabajo en publicidad, vendo publicidad. Y hace mucho tiempo soy actor y director de teatro. Hace mucho tiempo que estoy acá. Y tuviste un vínculo con la Murga Guacha también, ¿no? Sí, sí, dirigí la Murga, actué, digamos, hice varios personajes cuando llegué. Hace 15 años que ando más o menos por Bolsón. Y tuve también la suerte de dirigirla. Y bueno, actualmente estoy haciendo la dirección también de otra murga que se llama Otro Cantar. Uh-huh. Inclusive ya adelanto un poco lo que vendría a ser esta semana. Empezamos con un programa de murgas que voy a hacer con Marcelo Kras. Y soy el puestista de la murga Otro Cantar. Y también me dedico, digamos, a los actores, digamos, uh-huh, ¿no? La dirección de arte. Pero básicamente vivo desde la publicidad, ¿no? Me gusta, uh-huh, la publicidad, hace muchos años que me dedico a la producción, uh-huh, la producción comercial. Sos personaje y personaje. ¿Cuál es el personaje? ¿El de la murga o el de publicidad? Son todos personajes. En realidad yo cuento que siempre estudié teatro, uh-huh, desde muy chiquito, pero empecé por necesidad a vender en la calle a los 14 años, uh-huh, porque mi maestra Alejandra Agüero decía que había que observar a la gente y tener esa relación, uh-huh. Entonces aprendí las dos cosas paralelas, ¿viste? A vender, uh-huh, y a actuar. Así que es como que son los dos son los personajes. En la calle también pongo que finalmente son uno, o como decía Borges en su cuento, el primer cuento que leí, Muchos y nadie, tal vez. Claro. No, pero sí, qué sé yo. Está bueno ese cuento. Está bueno, ¿no? Bueno, entonces, mil gracias por haber aceptado esta invitación y seguro nos vamos a escuchar en otro programa, no con el cassette. Vamos a ver, el cassette, pero que se escuche bien para escuchar lo que hiciste de Shakespeare con Coso con C. Coso con C. Sí. Bueno, muchas gracias y nos encontramos. Gracias, Miguel, por la operación. Y nos encontramos el próximo domingo en Cuentos con Vos y con Vos, que tendrá media hora más. Y bueno, y otras sorpresitas para todos los que estamos encantados con la palabra, sus imágenes, sus sonidos, etc. Buenas noches y que tengan una hermosísima semana. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.